Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, el Fondo Monetario Internacional y América Latina. Las batallas impositivas en todo el mundo, desde Europa a América Latina. Los multimillonarios en Estados Unidos que quieren pagar más impuestos y aumentar el salario mínimo. ¿Y qué compañías latinoamericanas operan en Londres y para qué lo hacen? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El Fondo Monetario Internacional va a ser un actor importante de este año que francamente no luce promisorio para América Latina. Como informábamos en el programa 43, el primero de este año y de esta nueva década, según la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en 18 de los 20 países de la región hubo desaceleración económica en 2019. Y no parece que las cosas vayan a mejorar mucho en los próximos 12 meses. Si a esto le sumamos que hay varios países con graves problemas de deuda, se ve por qué el fondo va a estar en el candelero. El FMI señala que ha cambiado en gran medida a raíz de las críticas que recibió luego de la crisis argentina del 2001. Los cambios no se vieron mucho en los polémicos acuerdos que firmó tanto en el mundo desarrollado, Grecia, por ejemplo, como en América Latina, casos de Ecuador y Argentina. Pero en noviembre hubo un cambio de guardia. La búlgara Cristalina Georgieva reemplazó a la francesa Christine Lagarde como directora del FMI. Lagarde dejó el organismo multilateral bajo la sombra del préstamo que concedió a Argentina, el más grande de la historia de la institución, que resultó un fracaso rotundo. ¿Es la nueva directora Cristalina Georgieva una mera figura de recambio o es la señal de una transformación del FMI? En el programa 40 del año pasado, Justicia Impositiva entrevistó a un miembro de los equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional que denunciaba la presencia en paraísos fiscales de empresas fantasmas de las multinacionales. La misma Cristalina Georgieva acaba de reivindicar la necesidad de una política redistributiva en base a una reforma impositiva en la que los que tienen más paguen más. ¿Se puede decir entonces que está cambiando el Fondo Monetario Internacional? Justicia Impositiva dialogó con Oscar Ugarteche, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y autor de Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional. Ugarteche comenzó hablando de las contradicciones internas del organismo. El fondo tiene un equipo técnico que discute, y el equipo técnico llega a ciertas conclusiones. Pero luego, como todo eso tiene que pasar por la Junta Directiva, cuando pasa por la Junta Directiva, ahí se alisa todo, y se regresa al diagnóstico común y al tratamiento común. Y esto es un problema porque eso ha impedido que el fondo haga cambios. Entonces, ¿cómo es el mecanismo para la aprobación de un programa entre el Fondo Monetario Internacional y un país X? Para que un programa de ajuste sea aprobado, se recomiendan las políticas y estas pasan por la Junta Directiva. Esta pasada por la Junta contiene por lo menos un país con poder de veto, que es Estados Unidos, y contiene a una Europa que está dos veces contada, porque está contada como Unión Europea y está nuevamente contada como Gran Bretaña, Francia y Alemania. Estos países son los que van a decir si sí o si no. Los demás no tienen ninguna importancia, porque la forma de distribución del voto les ha dado, a pesar de que ya no son los líderes mundiales, a pesar de que ya no son la mayor parte del comercio internacional y que ya no tienen la mayor parte del PIB mundial, mantienen la mayor parte de los votos. Ahora, en un blog reciente, la nueva directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, señaló que los gobiernos deberían considerar la posibilidad de aumentar los impuestos a los más ricos para lidiar con la creciente desigualdad. ¿Esto indicaría un cambio de dirección en el Fondo Monetario Internacional, en donde habría espacio para que en un nuevo acuerdo no sean los más pobres o los sectores más postergados los que sean más castigados por el programa de ajuste? Mira, cuando a ti te dicen que tienes que reducir la inflación y que la reducción de la inflación se obtiene reduciendo el gasto fiscal y subiendo los impuestos, no te dicen qué impuestos y no te dicen qué reducción. Pero como tienes un plazo de un año o de 6 meses, depende del plazo, como tienes un plazo corto para hacer eso, porque si no, no te desembolsan, tú pones los impuestos que son más rápidamente gravables. ¿Y qué impuestos son esos? Los impuestos indirectos al consumo, que son impuestos regresivos. Y esta es una viejísima historia, que los impuestos deberían ser directos, deberían ser directos. Que ellos no te dicen qué impuestos poner, no te dicen, pero te dan un plazo tal que alternativas muchas técnicas no te dejan. Tienes que subir la recaudación, ¿cómo la subes? Bueno, pues subimos el IVA 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, y así es como se hace. Es las políticas del fondo, como dije hace muchísimos años, son políticas coercitivas. Esa ha sido la política del Fondo Monetario Internacional, que ahora dice que está cambiando. ¿Te parece que con una nueva directora y con el préstamo más grande de su historia a un país, Argentina podría convertirse en un caso testigo sobre esta voluntad de cambio del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo ves la negociación entre el Fondo y Argentina? Argentina es el país que hace que el Fondo cambie, que hace que el Fondo reflexione. Lo que va a pasar es que todo el mundo va a ser muy tolerante con el otro. Y eso quizás marque un cambio de estilo, porque yo en las que estuve presente hace ya 40 años, los niveles de intolerancia de la gente del fondo era una cosa notable. Los roles impositivos de los funcionarios del fondo que llegaban a decir lo que había que hacer con gran detalle, eso yo creo que ahora ya no pasa. Con Argentina ciertamente eso no va a pasar. Y yo creo que el otro lado va a caminar con pies de plomo. Y quizás les den el tiempo, porque ahí sí te metí tiempo, para que puedan gravar a los sectores de más altos ingresos y puedan no gravar a los sectores más pobres. Eso sería un paso en el sentido correcto, ¿no es cierto? Óscar Ugarteche, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y autor de Historia Crítica del FMI. El tema impositivo ocupa un lugar cada vez más central de las luchas políticas y sociales que se están dando en todo el planeta. Justicia Impositiva va a hacer un breve recorrido por países del mundo desarrollado y en desarrollo para mostrar algunas de estas luchas centrales para el futuro de nuestras sociedades. Empecemos con una de las noticias más trascendentales de este año, el Brexit, es decir, la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Este 31 de enero, luego de más de 3 años de negociación y 2 elecciones generales, el Reino Unido salió del bloque europeo. Este año será un año de transición. El Reino Unido seguirá en el mercado común europeo y en la unión aduanera, continuará contribuyendo al presupuesto, pero no será miembro del bloque, es decir, no tendrá ni voz ni voto en su política. Ambas partes tienen este 2020 para negociar qué tipo de relación tendrán en el futuro. Hay 2 posibilidades, o que acuerden un tratado que regule la relación comercial, financiera, económica, política, de seguridad, o que no haya tratado. En este caso, la relación entre ambas partes se regirá por las reglas de la Organización Mundial del Comercio, lo que significará un automático aumento de aranceles que en algunos productos navegará entre el 10% y el 80%. El impacto será severo para la economía británica y también afectará, pero en menor medida, a la economía europea. El primer ministro Boris Johnson ha dejado en claro que si no hay un tratado de libre comercio con la Unión Europea para el 31 de diciembre de este año, el Reino Unido no solicitará una extensión para continuar las negociaciones, es decir, que saldrá de la Unión Europea sin acuerdo y se regirá por las reglas de la Organización Mundial del Comercio. ¿Cuál es el proyecto de Johnson? Que el Reino Unido se convierta en un Singapur en el Támesis, es decir, una economía como la de Singapur de baja carga impositiva y mínima regulación. Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva John Christensen, fundador y director de Tax Justice Network. Mr. Johnson has already signalled very clearly that his strategy will be to move towards what's called Singapore on the Thames. This is once we leave. Johnson ha dicho que su estrategia es un modelo que llamó Singapur en el Támesis. Johnson quiere ir contra la regulación europea en lo que concierne al intercambio automático de información, a los impuestos a multinacionales, a la publicación de información de compañías y en los fideicomisos, los trusts, que son clave para el secreto financiero británico. Creemos que eso es una amenaza no solo para la Unión Europea, sino para el mundo, porque el objetivo es liderar una carrera a la baja en la regulación de servicios financieros y en la política impositiva. El peligro es que así se erosione la regulación en la Unión Europea, Estados Unidos y el resto del mundo, precipitando una carrera desreguladora total. And precipitate a race to the bottom. John Christensen, fundador y director de Tax Justice Network. Queda todo un año para ver si esta estrategia de Boris Johnson tiene éxito o si naufraga por el precio que tendrá que pagar el Reino Unido por esta aventura. Hasta ahora la Unión Europea ha dicho que no aceptará ningún acuerdo que favorezca una competencia desleal a través de incentivos fiscales o desregulación laboral o ambiental para atraer inversiones y exportar al bloque europeo. En todo caso, lo que está claro con esta negociación clave entre el Reino Unido y la Unión Europea es que el tema impositivo será central en la agenda de este hecho de impacto global. Sigamos la recorrida por el mundo. Las masivas protestas de octubre del año pasado fueron uno de los hechos políticos más importantes de América Latina. El celebrado modelo chileno era rechazado masivamente por la población. La feroz represión mostró la cara descarnada de este modelo. Más de 20 muertos, casi 4.000 heridos, 405 casos con lesiones en los ojos, casi 200 casos de violencia sexual y centenares de denuncias de tortura montaron un cuadro dantesco del modelo. El gobierno convocó un plebiscito nacional para una asamblea constituyente para abril de este año y anunció una reforma impositiva a fines de enero. Desde Santiago, el economista Ricardo Martel, de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ICRIT, dio el siguiente veredicto sobre la reforma. ¿En qué consiste básicamente? En un aumento de la carga tributaria de los sectores más privilegiados, digamos así, de los súper ricos. Esencialmente a partir de un impuesto mayor al impuesto sobre la renta, que quedó en 40%, y un aumento también al impuesto sobre las propiedades superiores a un valor de en torno a $500,000. De manera que esta reforma tiene un componente progresivo, y eso se logró especialmente por las huelgas y los movimientos sociales que han presionado para una mejor carga tributaria y un país más justo. De manera que, de alguna forma, eso es un paso adelante. De que eso vaya a cambiar la dinámica de protestas no lo tengo tan claro, puesto que igualmente es un monto relativamente pequeño. Son $2,200 millones, es decir, menos de un punto del PIB. Y por tanto no van a bastar para garantizar los derechos que está pidiendo la gente a través de las demandas de un proceso constituyente, le hace salud, educación, seguridad y también y sobre todo pensiones. De manera que esta dinámica de protestas probablemente se va a prolongar durante todo el año 2020 y este gobierno no va a generar nuevas propuestas tributarias, así es que quedará para la discusión en torno a las campañas electorales que se vienen. Desde Santiago, el economista Ricardo Martel, de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ICRIT. Seguimos con la recorrida, Marcelo. Seguimos. Como recordarán nuestros oyentes, Ecuador anunció en marzo del año pasado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le daba acceso a $4,200 millones en créditos blandos a cambio de una reducción del déficit fiscal y una reforma laboral que reduzca los costos de la contratación y el despido. El 1 de octubre, el gobierno de Lenín Moreno eliminó los subsidios a los combustibles y desató una rebelión popular que dejó un saldo de 10 muertos, más de 1.000 heridos y más de 1.000 detenidos. Si no hacemos algo por nuestras ciudadanías, por nuestros hijos a futuro, esto se nos va para peor. Somos conscientes que muchos iremos al hospital, iremos a la cárcel. El gobierno dio marcha atrás con el subsidio, pero en diciembre aprobó un nuevo plan fiscal que busca recaudar $600 millones para achicar el déficit fiscal. Sin embargo, la llamada Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria de Lenín Moreno es un contrasentido, según comenta desde la capital de Ecuador, Quito, Katiuska King Mantilla. de la Red de Justicia Fiscal. Y en la práctica lo que ha sucedido es que con la última ley aprobada y la ley aprobada también en el año 2018, Ley de Fomento Productivo, redujeron los ingresos y aumentaron el pago de servicio de la deuda. Un contrasentido total. Pero en la última ley, además de estos contrasentidos en términos de solucionar el problema fiscal del cual ellos hablaban, lo que hacen es que incluyen unos derechos a los contribuyentes que le restan capacidades a la administración tributaria para controlar la evasión y la elusión de impuestos. Y con esto desmantelan un sistema que ha tomado mucho tiempo en fortalecerse. La crisis fiscal de la cual hablan, en realidad lo que están haciendo es utilizándola como un mecanismo para obtener prebendas y evitar, en este caso, los controles a los grandes evasores. Por lo tanto, más que solucionar los problemas fiscales, lo que van a hacer es agravarlos, y la economía ecuatoriana, al ser una economía dolarizada, tiene otras complejidades, sobre todo en el sector externo. Desde la capital de Ecuador, Quito, Catiusca, King Mantilla, de la Red de Justicia Fiscal. El plan de Ecuador tiene muchos parentescos con el que llevó adelante en Argentina el ahora expresidente Mauricio Macri, generando una de las peores crisis nacionales de las últimas décadas. Y precisamente con el nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el tema impositivo ha pasado a ocupar un lugar central en Argentina. ¿Qué pasó? Que tanto el gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires, que concentra prácticamente el 40% del padrón electoral, aprobaron leyes y un presupuesto progresivo que llamaron solidario. La filosofía central de estas medidas es redistributiva, como para que los que tienen más paguen más, y estos fondos puedan paliar el escandaloso fenómeno del hambre en un país exportador de alimentos. Las medidas encontraron fuertes resistencias de los sectores rurales, como nos explica desde Buenos Aires el economista Juan Valerdi, de la Universidad de La Plata, ex asesor del Banco Central de Argentina. Lo que se hizo es tratar de imponerle un poco más de cargas a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Esto fue muy resistido, especialmente en el caso del campo, con los cambios en retenciones a las exportaciones agrarias, y obviamente todos los grandes centros mediáticos están jugando a favor del campo, como jugaron en su momento contra Cristina Kirchner. Esto, por ahora, no ha llegado a convertirse en un lockout patronal, ni en un bloqueo de rutas y demás, como alguna vez ocurrió, pero hay una cierta tensión. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se trató también de imponer mayores cargas impositivas al campo por el lado del impuesto inmobiliario rural, y hubo muchísima resistencia que incluso tuvo éxito en hacer modificaciones. Así que la Argentina tiene pendiente una reforma tributaria para mejorar su progresividad, aunque su estructura tributaria dentro de Latinoamérica es una de las más progresivas. Pero yo creo que se debe una reforma tributaria a la Argentina. En ese caso hay que poner mucha fuerza y voluntad política para ir al choque con las multinacionales, con las grandes empresas y con los grandes beneficios impositivos que han tenido, no solamente en los últimos 4 años, sino en las últimas décadas, de multinacionales de todo tipo, ¿no? Y si alguien piensa que estos debates impositivos son casos aislados, meros ruidos en el modelo social europeo o parte de la histórica y casi rutinaria injusticia social de América Latina, escuchen esto que viene de la primera potencia planetaria, Estados Unidos. No free and open society can long sustain this kind of rising economic inequality. Quien está hablando, quien está diciendo que una sociedad libre no puede perdurar con el actual nivel de desigualdad, no es un militante de izquierda o un teórico marxista. Es Nick Hanauer, primer inversor en Amazon, banquero y multimillonario. Hanauer es miembro de Millionaire Patriots, una organización de millonarios estadounidenses que están luchando para que haya una reforma impositiva en la que los millonarios paguen mucho más en impuestos y se achique la desigualdad que existe hoy en Estados Unidos. In 1980, the top 1% of Americans shared about 8% of national wealth, while the bottom 50% of Americans shared 18%. En 1980, el 1% más rico de los estadounidenses tenía un 8% de la riqueza nacional, mientras que el 50% tenía un 18%. Hoy, el 1% más rico tiene el 20% de toda la riqueza nacional, mientras que el 50% tiene apenas el 12%. Si continúa esta tendencia, en otros 30 años, el 1% más rico tendrá más del 30%, mientras que el 50% de los estadounidenses tendrán nada más que el 6%. El problema no es la desigualdad. Un cierto nivel de desigualdad es necesario para que un sistema capitalista democrático funcione. El problema es cuando la desigualdad alcanza los niveles actuales. Si esto sigue, si la riqueza y el poder se sigue concentrando tanto en el 1% más rico, nuestra sociedad cambiará y se convertirá en una sociedad semi-feudal como la que había en Francia en el siglo XVIII. Eso fue Francia antes de la Revolución y las orcas. De manera que tengo un mensaje para mis colegas multimillonarios y plutócratas. Despabilen. Despabilen. So I have a message for my fellow plutocrats and zillionaires and for anyone who lives in a gated bubble world. Wake up. Wake up. El tema impositivo y la desigualdad se han vuelto temas centrales de la elección presidencial de noviembre. En el campo demócrata, que tienen aún que definir un candidato, Bernie Sanders y Elizabeth Warren proponen elevar los impuestos a las grandes fortunas. El multimillonario presidente republicano Donald Trump se opone. La reforma impositiva de Trump, que entró en vigor en diciembre de 2017, redujo los impuestos de los ricos y las corporaciones, tal como vienen haciendo los republicanos desde la presidencia de Ronald Reagan en los 80. El argumento para justificar esta política es que así se estimula la inversión y que con más inversión se genera más empleo y de esa manera la riqueza se derrama por el resto de la sociedad. Esto se popularizó en inglés como el trickle-down effect. En Millonarios Patriotas rechazan esta teoría, como explica Nick Hanauer. So the model for us rich guys should be Henry Ford. When Ford famously introduced... El modelo para los ricos debería ser Henry Ford. Cuando Ford introdujo para sus empleados el salario de $5 diarios de la época, que era el doble del salario promedio, no solo incrementó la productividad de sus fábricas, sino que convirtió a pobres trabajadores en trabajadores de clase media que podían consumir sus propios productos. Ford intuyó lo que hoy sabemos, que la economía funciona como un ecosistema en el que las partes se retroalimentan. Hay una retroalimentación entre empresarios y trabajadores. Si le subo el salario a mis empleados, incremento la demanda, que incrementa el empleo, lo que aumenta los salarios, la demanda y las ganancias. Este ciclo es lo que falta a la economía hoy. Tenemos que abandonar esta idea del derrame de arriba a abajo, el llamado trickle-down effect, que apoyaron ambos partidos. And this is why we need to put behind us the trickle-down policies that so dominate both political parties. Este consenso entre demócratas y republicanos que se consolidó en los años 90 luego de la caída del Muro de Berlín no es exclusivo de Estados Unidos. En el mapa político postcomunista, hasta la socialdemocracia europea incorporó esta idea del derrame. Las reducciones impositivas a ricos y corporaciones se convirtieron en parte esencial del programa económico de muchos países, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo. La contrapartida de esto fue el deterioro de los servicios públicos y sociales y la creciente desigualdad que vemos en todo el planeta. Esta desigualdad está produciendo rebeliones sociales en todo el mundo, como se puede ver tanto en países de América Latina como Chile y Ecuador, y países centrales como Francia, España y el Reino Unido. En la política de los patriotas millonarios figura subir el salario mínimo a $15 la hora en Estados Unidos. Seattle fue una de las ciudades que ya adoptaron este salario mínimo. Hoy es la ciudad de mayor crecimiento económico en Estados Unidos. Según Nick Hanauer, lo que se necesita es un nuevo modelo capitalista. So here's an idea for a new kind of economics, new kind of politics that I call new capitalism. Estas son las ideas para un nuevo tipo de economía, de política, lo que yo llamo un nuevo capitalismo. Partamos de la premisa que el capitalismo es la alternativa, pero también reconozcamos que cuanta más gente esté incluida, funcionará mejor. El capitalismo es la mejor tecnología social para crear prosperidad si está bien manejado. Pero la complejidad de factores que pone en juego es tal que el capitalismo, librado a sí mismo, lleva inexorablemente a la concentración, la desigualdad y el colapso. La función de la democracia es maximizar la inclusión para crear prosperidad y no allanarle el camino a una minoría para su enriquecimiento. the work of democracies is to maximize the inclusion of the many in order to create prosperity, not to enable the few to accumulate money. Nick Hanauer, miembro de Patriotic Millionaires en Estados Unidos, una organización de multimillonarios a favor de subir los impuestos a los más ricos y a las corporaciones y aumentar el salario mínimo. El Reino Unido y sus satélites offshore, como las Islas Caimán o Jersey, son centrales en la evasión y elusión tributaria global. La plataforma central de este pulpo es la City de Londres y sus servicios financieros. ¿Qué hace esta red de servicios financieros, bancos, estudios de contadores y abogados? Crean estructuras societarias opacas. Tax Justice Network, la organización que financia este programa, calcula que el Reino Unido y sus satélites albergan a casi el 23% de toda esta operatoria offshore planetaria. En este entramado británico hay muchos usuarios latinoamericanos. Un eslabón de esta trama es la Companies House, el registro oficial de empresas del Reino Unido, que es una agencia oficial del gobierno de la corona. La Companies House alberga a millones de empresas. En 2016, luego de una larga lucha, se implementó el primer registro público online de la Companies House. Al ser público, el registro es de acceso libre y gratuito. Basta con entrar en la página web de la Companies House para averiguar qué compañías están registradas allí. Es lo que hizo la Fundación CES de Argentina. La Fundación publicó un informe sobre la presencia latinoamericana en la Companies House. El informe América Latina Offshore, Viaje a lo Desconocido, que se puede encontrar online, identificó a más de 43.000 latinoamericanos que son dueños y directivos de empresas registradas en el Reino Unido. Casi 2.500 de las empresas tienen vínculos con guaridas fiscales y financieras. Justicia Impositiva dialogó con Adrián Falco, coordinador del Programa de Integración Regional de CES. Falco comenzó explicando por qué tantas empresas y directivos latinoamericanos aparecen en el registro de Companies House. Lo que buscan las élites latinoamericanas es administrar su riqueza a nivel global a través de estos paraísos fiscales, administrar dentro de ellos cuentas bancarias, controlar otro tipo de sociedades. En general hay sociedades con domicilio en Inglaterra, pero que controlan sociedades latinoamericanas. A través de esas sociedades que están instaladas en el Reino Unido, adquieren propiedades, concretan operaciones comerciales, canalizan préstamos o autopréstamos, realizan inversiones. Digo, hay todo un abanico de posibilidades que ofrecen estas empresas al radicarse en el Reino Unido. O sea, el Reino Unido les ofrece toda una plataforma de servicios offshore que en América Latina no tienen. La lógica es un poco esa, es armar una planificación fiscal en función de minimizar la carga tributaria a nivel global. Hay que pensarlo a nivel global, como lo están pensando las multinacionales en términos de su planificación fiscal. Y cuando una empresa llega a América Latina a invertir, ya sabe cuántos impuestos va a pagar, qué impuestos no va a pagar y cómo va a administrar su riqueza para reducir la carga imponible que le exige el país en el que está invirtiendo, ¿no? Ustedes se centraron en América Latina. ¿Cuáles son los países de la región que tienen más beneficiarios finales en estas listas de la Companies House del Reino Unido? Bueno, nosotros detectamos 15 países que son los más representativos. Los cuatro primeros, digo, son los grandes de América Latina, ¿no? Brasil, México, la Argentina, después Colombia, Venezuela, Panamá, digo, y la lista se extiende, pasando por Perú, Uruguay, Cuba, etcétera. Es interesante porque los cuatro países que encabezan la lista también coincide con los países que encabezan la lista de fuga de capitales. Ahora, como sabemos, las multinacionales y las grandes fortunas son los grandes responsables de esta fuga de capitales. Con este informe, las autoridades fiscales de América Latina, ¿pueden cruzar información para detectar evasores? Nosotros creemos que sí, creemos que es un aporte a identificar a los beneficiarios finales de las empresas, y esto es un aporte importante porque las administraciones fiscales necesitan cruzar esa información. Pero esto es parte de un proceso mucho más amplio o de un proyecto mucho más amplio que no solamente involucra al beneficiario final, sino también involucra al intercambio automático de información entre países, al reporte país por país. Digo, hay un paquete de medidas que deberían ser aplicadas en cada uno de los países para poder avanzar en otorgarle a todo este sistema nefasto mayor transparencia, porque de eso se trata. Hoy estamos discutiendo con qué recursos vamos a pagar la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, cuando en realidad en estas cuevas se esconde gran parte de la riqueza latinoamericana que no tributa impuestos. Me parece que es un desafío importante para los países de la región y que, por supuesto, no es una lucha nacional. Esto es, hay que operar a nivel global, regional, empezar a cooperar más fuertemente entre los países de la región. Adrián Falco, coordinador del Programa de Integración Regional de la Fundación Argentina CES. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, les saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.